Continuamos en Periodismo Turno. Mañana son las 9:02. Vamos a charlar con Guillermo Torres, es el subdelegado de APAMIA, la Asociación Personal Profesionales del PAMI. Buenos días, Guillermo. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días, un gusto saludarlo. Bien. Guillermo, ¿nos puede contar cuál es la situación de PAMI? Tenemos entendido que hay algún problemita con los médicos de cabecera. Exactamente. Mirá, nosotros somos médicos de cabecera de la atención de los jubilados, que estamos viviendo una situación bastante complicada de hace bastante tiempo y estamos haciendo reclamos porque, digamos, las condiciones salariales cada vez van en detrimento. Hace 3 años y medio que no nos aumentan el valor de la cápita, ¿tá? Mm. El último aumento fue en diciembre del 2012, ¿sí? Se le suma a esta situación que en todo este tiempo agregaron un trabajo administrativo informático de carga de información de todo tipo de prestaciones y la realización de receta electrónica. Por ese adicional se nos paga, pero es una carga extra muy importante que nos lleva mucho tiempo. Si no se carga esa información, no te pagan ese adicional. ¿Sí? Claro. Nosotros venimos reclamando todos el aumento desde hace 3 años aproximadamente y consideramos que todo este trabajo administrativo, la priorización de trabajo administrativo, va relegando la atención de los afiliados. ¿Sí? Esto fue una cuestión que fue implementada desde la gestión anterior y en esta gestión no es solo que la mantuvieron, sino que la profundizaron. Un último punto que reclamamos es que, digamos, estamos los médicos de cabecera contratados a través de una resolución en donde tenemos un trabajo absolutamente precarizado. Nosotros somos contratados, por lo tanto, no tenemos derecho a enfermarnos, tenemos compañeras que se han embarazado y no gozan de licencia por maternidad. No tenemos absolutamente ningún tipo de derecho. Nosotros queremos expresar, digamos, nuestra disconformidad y vamos a empezar un plan de lucha porque consideramos que todo esto se va a repercutir directamente en la atención de los abuelos, los afiliados de PAMI. Guillermo, ¿cuántos médicos son los que trabajan con PAMI? Aproximadamente en la provincia más o menos 60 médicos, 60. En toda la provincia. Mm. ¿Sí? Mm. Están distribuidos en distintas localidades, obviamente que la gran mayoría de los médicos se encuentran en Santa Rosa y en General Pico. ¿Sí? Mm. A esto se le suma que debido a todas estas condiciones, hay muchos médicos de cabecera que van renunciando. Mm. Por lo tanto, cada médico de cabecera más o menos tiene una cantidad de 500 afiliados. En estos últimos tiempos han renunciado 4 o 5 médicos y toda esa cantidad de afiliados se sobrecarga en el resto de los médicos que van quedando. Por lo tanto, se sobrecarga aún más el trabajo. Claro. ¿Peligra la atención de los jubilados en la provincia de La Pampa? Yo, en alguna manera sí, porque digamos, si las condiciones laborales en que estamos nosotros no se mejoran, va a peligrar la atención de los jubilados. Porque imagínese, si no, cada uno de nosotros tenemos 500 y se siguen sobrecargando con más cantidad de afiliados para más atención, menos disponibilidad de tiempo vamos a tener para atender a esos jubilados. Claro. El salario que perciben está atrasado hace 3 años. ¿Por qué no le dan respuesta? Exactamente. ¿Qué explicación le dan? Nosotros venimos luchando y reclamando ya desde hace 3 años, desde hace 2 años que se constituyó la delegación de APAMI acá en Santa Rosa La Pampa y, digamos, no hemos tenido respuestas. La gestión anterior nunca nos recibieron, esta gestión nos recibieron, charlamos en varias oportunidades, tuvieron la gentileza. Teníamos la esperanza de que mejoraran las condiciones salariales del valor de la cápita, pero hasta el día de la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta. ¿Y este plan de lucha que van a iniciar, qué significa? Digo, ¿qué modalidad van a tener? Inicialmente hacer un comunicado que la población en general, que los abuelos conozcan cuál es la situación nuestra, seguir reclamando tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y bueno, se plantea también la posibilidad en el futuro de una medida de fuerza, lo cual sería la última instancia y a la cual no queremos llegar a eso. Claro. Sí, me imagino, sobre todo por la atención de los afiliados. usted tenga en cuenta que hay médicos de cabecera que hace 14 años que trabajan en estas condiciones por PAMI. Digamos, hay médicos que hace 14 años, una gran proporción entre 8 y 10 años, y algunos más jóvenes entre 4 y 5 años. Y las condiciones de precarización, en realidad, son desde ese tiempo, digamos, ¿no? Guillermo, lo cual hace muy difícil, sí. ¿Qué es lo que sucede en otras provincias? ¿Pasa lo mismo? ¿Es un plan de lucha nacional? ¿Cómo es la situación? En general pasa lo mismo. Digamos, nosotros encaramos esto desde la delegación de APAMIA a nivel provincial, básicamente a nivel de Santa Rosa y algunos otros compañeros. Imagínense que, por ejemplo, Toay tiene dos médicos cabecera, Anguil tiene un médico cabecera, Catriló tiene un médico cabecera, digamos, de algunas pequeñas localidades que están acá cercanas a, digamos, a Santa Rosa, que son parte de la agrupación de APAMIA. Claro, está bien. Bien, Guillermo, no sé si quiere agregar algo más, si no lo liberamos. No, desde ya muy agradecidos por escucharnos y bueno, el objetivo era que la sociedad entera conozca un poco la situación en la cual estamos atravesando. Bien, le agradecemos nuevamente, Guillermo. Muchas gracias, bien. Muy amable. Hasta luego. Era la palabra de Guillermo Torres, subdelegado de APAMIA, la Asociación del Personal de Profesionales de PAMI, que está anunciando que van a iniciar un plan de lucha. La primera medida es difundir la problemática que tienen. Hace 3 años que no aumenta la cápita. Estaba viendo que la cápita cobran 11 pesos. 11 pesos más otro ítem por cada afiliado que atienden. Es un valor bajo. Están reclamando que le den respuesta y que suba este valor de cápita. Al médico le pagan 11 pesos, claro. Menos de un alfajor. Y por cada Más otro ítem que tienen ahí, pero bueno, es muy bajo por cada afiliado que atienden. Y además que se están sobrecargando porque al no aumentar el sueldo, los médicos renuncian a atender a PAMI, sí. Se van a otro lugar y cada vez hay más afiliados por médico. Se resiente la atención. Bien, estamos haciendo periodismo turno mañana, son 9:09, ya volvemos.